En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pesca. Todo para el género humano y humana también. Y ahora sí, ya está entrando. Ya la tenemos aquí. Casi se está acercando hacia nuestro estudio, ya entró. Sí, la tenemos acá. Es Luciana Pesca, que llega a la Radio Nacional para transmitir en vivo para todo el país. Muy bien. Llega, sí, por supuesto, llega con sus muchachos y muchachas, que suenan tremendo. ¿Cómo está, Pecker? Muy bien, muy zarpada de género. Sí. Yo no estoy careta, no soy careta de género, no, como me dijo, te juro, como me dijo Landy. Te estamos descareteando. Claro, bueno, por ahí me tienen que descaretear un poco más. ¿Cómo viene la cosa? Muy bien, vos sabés que hoy la idea es hablar, más allá de que el domingo es el día del niño y de la niña, vamos a decir, porque fue uno de los grandes logros de esta década, niño y niña, pero los niños y niñas... Insoportable por igual, guarda. No es tampoco, porque uno dice niño... Pero es verdad que una de estas cosas que las tiene naturalizadas... Sí, es verdad. Que decís el día del niño, no se te ocurre que es del niño y de la niña. Bueno, las nenas, sabés que a mí lo que me gusta es que a veces yo digo, bueno... Nuestra generación somos las feministas, bla, bla, queremos derechos. Las pibas, las nenas, van y te lo exigen. Nosotras queremos jugar a la pelota. No digas nene, las nenas también es nuestro día, ¿no? Es como, bueno, ni hablar la genia de Gaby con Juana Zurduy queriendo festejar su cumpleaños, bueno, con Juana Zurduy. Son muy peronchos, estoy... Son gente muy peroncha. Están muy adoctrinados los míos. Hay que tener cuidado con esto. No, porque le conté el otro día, porque no, la gente no va a entender. Le conté el otro día que mi hija, que tiene 4 años, me dijo, mamá, ya sé de qué quiero hacer mi próximo cumpleaños, porque generalmente son cumpleaños temáticos, entonces uno le consigue los vasitos. De los vaquear, digamos. ¿Y de qué quiere hacer? Me dice, de Juana Zurduy, comprame el disfraz, me dijo. Por favor, por Dios. La única verdad es esa realidad. Bueno, pero hay una cosa, esto de ser careta o no de género está bueno, porque hay una cosa que con la maternidad que es muy careta, desde la dulce espera, lo más feliz que te puede pasar en la vida, es lo mejor, te cambia la vida, todo para bien. Hay una maternidad hipócrita, digamos. Hay una maternidad muy hipócrita. Y después, por ejemplo, Carla Chunosky, que es una de las muchas de una banda de mujeres periodistas, actrices, escritoras, cineastas, que forman una tendencia que sería la maternidad no careta, el humor y la maternidad, desacralizar la maternidad desde distintos ángulos, que la verdad es muy interesante. No quiere decir que no quieran a los pibes, que no quieran ser las mejores madres posibles, que no esté buenísimo todo lo que te pasa con la maternidad, pero sí quiere decir que reírte de la maternidad, reírte de lo que te pasa, llorar con otras, poder compartir en esos temblores de la maternidad, ni hablar del puerperio, que es esa época que viene después del parto. La verdad que es mucho más alivianador de todo lo que hay que vivir, y también de esa idea, viste, que ahora encima de todo está Pampita, Dolores Barreiro, ay, quedé perfecta, acabo de salir del hospital, claro, no me hice nada, ya estoy divina. Bueno, encima hay que estar... competir con eso. Competir con eso, que es imposible, claro. Que en general es, o sea, una idealización, que encima tenés que ser sexy, seguir teniendo sexo, estar divina y espléndida, amar a tus hijos por sobre cualquier cosa, que te guste todo, desde cambiar los pañales hasta levantarte toda la noche. Que todo te haga feliz, que todo te haga feliz, que no dormir sea que te haga feliz, estar vomitada por los niños. Sucia, pero no tenés tiempo para bañarte. No, pero además, o sea, es eso, te pones ropa limpia y de repente en 2 minutos te la ensuciaron. Bueno, la y escena... bancarte al marido que te diga, ya no me tocas, ya no me querés, ya no me das bola. Ya no olés como antes. Esto a otras mujeres no le pasa, te pasa a vos. Eso es terrible porque, digamos, la verdad que antes, era lo que hablamos antes, ¿no? Antes podía existir el machismo, pero se le daba ese tiempo de espera a las mujeres. Ahora parece que hay que hacer todo y mejor. El tiempo del baño me parece una de las escenas más fuertes. De hecho... ¿El qué? Ese tiempo del baño, que una mujer pase a ser una mujer activa, independiente, que también es un tema. Una cosa es la época de nuestras abuelas, que a lo mejor se quedaban en la casa y de repente tenían un hijo, que era todo lo que tenían planificado en la vida, y se seguían quedando en la casa, pero con el hijo. Sí. Hacer una mina que está todo el día afuera, hasta las 10 de la noche, sale, ve a sus amigas, labura, estudia, y de repente no te puedes lavar los dientes. De repente, de golpe, casi pasaron 9 meses de embarazo, pero ahora también te dicen que el embarazo no es una enfermedad y que entonces hagas todo lo que tenés que hacer. También, claro. Yo dije alguna vez que, bueno, el embarazo no es una enfermedad, pero se le parece bastante, ¿no? No jodamos. No, claro, claro. La exigencia es increíble. Y en la peli, hay una película de nuevo de una cineasta que me parece maravillosa, que es Anna Katz, que se llama justamente La amiga del parque, sobre esas amigas espontáneas que te haces paseando a los bebitos. Y hay una escena donde Julieta Silverberg está bañándose, asomando la cara y jugándole a Bebito, que es otra escena también de un libro nuevo muy maravilloso, que es Mamá Mala, escrito por una investigadora del CONICET, Carolina Justo von Lurzer, y ilustrado por Flores, donde también dice, bueno, te estás bañando y de repente empezás a chapotear en tetas a ver cómo entretenés ese bebito para poder terminar de enjabonar. Dios mío, ¿no? ¿La película esta de Anna Katz ya se estrenó? No, la película de Anna Katz se estrena en las próximas semanas. Yo creo que va a ser una gran película porque además a mí me parece una de las directoras de cine más maravillosas de la Argentina. Yo me acuerdo, yo que no soy para nada experto en cine, pero sí me acuerdo de su película Los Marcianos, que fue una película excelente, sí, que no tuvo la repercusión que se merecía, con Arturo Puig, que yo, desopilante, en una actuación impresionante, una película muy linda, muy graciosa, muy bien hecha, por Anna Katz. La verdad que yo tampoco soy experta en cine, pero Anna Katz tiene una sensibilidad muy especial y yo creo que la maternidad transforma también a las mujeres. Me acuerdo de una frase siempre de Julia Salomonov, que era otra cineasta, que era, bueno, yo no creía en las diferencias entre los varones y las mujeres, o no las vivía hasta la maternidad. Uh-huh. Con la maternidad empieza otra historia y Anna Katz las cambió y creo que es alucinante. Y una de las experiencias de este fenómeno más realmente divertidas y más logradas es el fenómeno de Según Roxy, que es un en YouTube, ahora se da en un canal de cable, ojalá llegue en algún momento a la televisión abierta, lo encabeza Julieta Otero y vamos a escuchar un poquito. Dale. Me pone tan nerviosa hacer el bolso, no te puedo explicar, falta tan poquito. Y lo que pasa es que tener el bolso listo es saber que en cualquier momento puedes salir rajando a la clínica. Ah, me deja re tranquilo, en serio, lo que decís. Hermoso, mami. Mi amor, vos no sabés lo que una madre siente cuando una hija está por parir. Ah, te juro, es una sensación... No te lo puedo explicar. No, ¿sabes qué? Prefiero que no me avises cuando estás por parir. Ajá. No, vos me avisás cuando ya nació. Y entonces yo ahí voy. Con papi tardamos una hora. Claro. Y a vos ya te limpiaron, te lavaron, a la nena también. Basta, mamá, basta. Escuchame, esto no tiene mucha sal. No, en serio, no puedo cosas con sal. Tiene quesito nada más. Mirá que me dijo el médico que si no me cuido me va a sacar todo, ¿eh? Yo le tendría más miedo al examen de mañana, nena. Es el de la glucosa. Ese es bravo, porque, mira, si ese te da mal... Bueno, esta es la madre de Según Roxy. Las que seguimos a Según Roxy nos hacemos muy fanáticas. Porque Según Roxy te espeja, te entiende, te divierte. Hay una escena... Que me gusta muchísimo, que es, Según Roxy, ¿cuál es el lugar de escape de una madre? ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde? A llorar a tus perros. ¿A dónde tenés tiempo de ir? Según Roxy, se esconde en el chino, se tira en el piso del chino, que es el único lugar habilitado. Y su terapia es esa, esconderse entre las galletitas y hablar con el chino, ¿no? A veces cuando veo a alguna vecina contenta, yendo al chino en ese minuto, claro, de libertad. Libre, un minuto de libertad, de no ver al nene, de no tener el bebé a upa. Le digo, vas al chino, como sí, Según Roxy. Si te fueras de vacaciones a al Brasil, Caribe, claro. Aruba. Claro. Dejaste a los dos, llegó el marido, dejaste a la bebé llorando, a la más grande celosa de la más chica. Y te fuiste al chino sin comer. Hace falta un poquito de queso sí o sí para ir al chino. Qué buenísimo. Y después hay una frase que nos repetimos las mujeres como mantra, que es menos, Roxy. Menos quiere decir que basta, no te exijas más y más y más. Entonces la frase es menos, Roxy. Escuchemos un poquito más de Julieta Otero. Dale. Obvio que me encantaría pasarme 2 días sin Clarita, sin retar, sin sacar piojos, sin acudir a demandas, sin cuidar a nadie, hacer lo que se me canta, ser libre, espontánea. Y cuando me quedo un rato sola en casa, sin nadie, me agarra tal desesperación de la felicidad que no sé qué carajo hacer, me abatato. No sé si leer un libro, si mirar una película, no sé, si escuchar música, pintarme las uñas... ¿Qué más quiero que tener 2 días con Fabián para ser espontáneos, andar en pelotas, hacer planes libres, pasear por ahí, leer tranquilos? Pero no, a nosotros no salen esas cosas. Nosotros estas cosas nos estresan profundamente y yo la termino estresando a Clarita, que termina levantando fiebre antes de que arranquemos. No, es como que todo lo transformamos en un problema. El armado de bolsos me saca de quicio, la ruta me da inseguridad, todo es un drama. Termino siempre más nerviosa que antes del viaje relajante. No, ni hablar del plantel de divinos de mierda y súper relajados que se harían cargo de cuidar a Clarita si Fabián y yo nos vamos. Me sacarían directamente canas verdes, no. No, no somos para eso nosotros, no nos sale. Bueno, contemos la escena del baño recién. No, le cuento a Gaby lo que iba a hacer y me hizo el monólogo de Según Roxy, pero literal. Pero no lo había escuchado y ella me dice, ¿por qué vos tenés que mirar Según Roxy? Le digo, Pecker, no tengo tiempo para verlo. Claro. Le digo, me quedo sola, le acabo de decir eso. Le digo, me quedo sola y tengo tantos pendientes que no sé por dónde arrancar. Si agarro los dos libros que tengo en la mesita de luz, si agarro todas las películas que tengo pendientes, si me pongo a trabajar un rato sola sin que nadie me moleste, no puedo, no sé qué hacer. Y termino en la cama haciendo zapping, culposa de que estoy en la cama haciendo, claro, zapping, sí, sin hacer nada. Ni tiempo para ver Según Roxy. Ni tiempo para ver Según Roxy. Tremendo. Exacto, porque además hay como, que Según Roxy lo describe muy bien, exigencias de siempre, de las madres, bueno, qué sé yo, lleva a tu hijo al pediatra, y exigencias nuevas, que haga acrobacia, que haga batería, que haga cocina. Sí, claro. Que hacele la vianda casera con pancito con y cereales con, y semillitas. Claro, todo con vianda casera. Claro. Pero las mamis del jardín, ¿no? Que vienen a ser una gran enemiga de la vida moderna. Pero es verdad que esta maternidad moderna viene con estas trampas, ¿no? Cuando la mujer se veía venir, que bueno, que iba a estar más libre para criar a sus hijos sin todas las presiones de aquel machismo tremendo, nos han aparecido todas estas exigencias nuevas, que son muchísimas, interminables. Tal cual, aparecieron los WhatsApp de mamis, que te digo que duran hasta el secundario, lo que yo llamaría el tercer puerperio, diciéndote, hay que comprarle tal libro, hay que tener cuidado si viajan a tal lado. Bueno, y ahí empezás a alertarte, no estoy siendo lo suficiente buena madre, ¿no? Que es el mandato moderno. Hay muchas recomendaciones, pero como te decía, la película de Anna Katz que se viene, además va a estar muy buena con Julieta Silverberg y Daniel Hendler, La amiga del parque va a ser imperdible, acaba de salir Mamá Mala de Carolina Justo von Lurzer, que es un libro muy ácido de una investigadora del CONICET que también desaprende todo lo que aprendió de género para contar también sus dolores del puerperio, pero con mucho humor, con Bebito y con Mayor. Hay algunos libros. También está Según Roxy el libro. Carla Chumnowski escribió Más madres, menos mentiras. Y también Paula Rodríguez e Ingrid Beck escribieron Tres guías inútiles para madres primerizas. Lo que dicen todas es que no hay ningún consejo que sirva, pero saberse aliadas y que le pasan muchas ya alivia. Becker, muchas gracias, ¿eh? Aplauso para Luciana Becker. Todos en cuero.